importantes e interesantes del mundo de la tecnología. ¿Se imaginan ustedes que una cadena de supermercados ensaya el reparto con coches autónomos? Es decir, imagínense ustedes que cuando ustedes vayan a un supermercado, ustedes hagan una compra y hayan carros disponibles digitales, o no digitales, digo, robóticos, que vayan a sus casas y le lleven todo el pedido. ¿Se imaginan ustedes eso? Pero muy cómodo. Cómodo. Y a ese nivel ha llegado la tecnología. La tecnología es impredecible y es cíclica. Por lo tanto, una cadena de supermercados ensaya el reparto con coches autónomos. Vamos a ver hasta dónde llega el avance de la tecnología actualmente. Y es que, sin lugar a dudas, la cadena de supermercados estadounidense Kroger, una de las mayores de Estados Unidos, ha comenzado a distribuir la compra en coches autónomos desarrollados por Nuro, una empresa tecnológica que ha desarrollado un vehículo sin conductor para el reparto de bienes. La experiencia piloto ha comenzado en Flight Food Stores de Scottsdale, en Arizona, el estado que más ha apostado por esta tecnología, y se ha producido un accidente más grave con un vehículo autónomo. El pasado marzo, en Tempe, una localidad del mismo estado, un coche autoconducido de Uber atropelló mortalmente a una mujer de 49 años que, caminando, se cruzó en la trayectoria del vehículo, sin que la ocupante del coche, que supervisaba la prueba, reaccionara a tiempo para evitarlo. Pese al accidente, el alcalde Scottsdale, Jim Klein, ha renovado su apuesta por este tipo de servicios. Según la información distribuida de Kroger, damos la bienvenida a una innovación tecnológica que puede beneficiar a los vecinos. Nuestra meta es ahorrar tiempo a la gente mientras funcionamos seguros y aprendemos cómo mejorar la experiencia, ha añadido el cofundador de Nuro, Dave Ferguson. La empresa alega que sus coches son los más seguros, pesan menos y circulan a velocidades muy bajas. La experiencia de reparto en el supermercado ha comenzado a finales de la pasada semana para clientes que soliciten el envío a un coste de $5.95 en el día y para el siguiente. Por el momento se utilizan vehículos autónomos Toyota Prius y se espera introducir en otoño el modelo propio R1. ¿Qué les parece, chicos? Sí, ya Amazon tiene drones. Por supuesto. Es preferible un auto autónomo. Por supuesto. Que te lleve a la compra, que un dron se le caiga un huevo o un cartón. Señores, de leche. Señores, pero ustedes se imaginan eso, que yo diga, déjame ir al supermercado tranquila y despreocupada, así como uno anda. Las mujeres de por sí andamos sin prisa en el supermercado, vamos analizando la compra que hace falta en la nevera y que, otra cosa. Y yo diga, al final haga mi compra y diga, bueno, esperaré a que me la lleven allá a mi casa, solamente dejando los datos. Interesante. Pero eso, así, por ejemplo, ya hay una nevera de la Samsung, que cuando tú vas al supermercado y vas entrando a la nevera, ella va registrando lo que tú entras. Entonces, cuando te dice, por ejemplo, ella lo registra en una base de datos. Pues, por libra, vamos a decirlo así. Entonces, cuando tú te haces un sándwich, ella va degustando todo lo que se ha consumido. Y entonces tú puedes chequear, hacer como un checklist de lo que hay. Ella te hace una lista del súper que tú simplemente debes revisar para ir al súper y comprar con eso. ¿Y no presenta el contenido nutricional de cada...? Me imagino que lo debe hacer, pero ella está unida con una aplicación con el celular y tú simplemente tienes que ir con la lista del súper a hacer tu compra mensual o quincenal. Por supuesto. Señores, y lo interesante de esta noticia sobre la innovación tecnológica del uso de robots a través de carros que te transportan las compras a tu casa. Lo importante es la seguridad social, también la seguridad vial. Este caso despertó la curiosidad de aquellas personas que crearon este tipo de innovación para tanto proteger al que va a comprar al supermercado como cuidar de que todo, de que todas esas compras estén seguras. Claro, estén más seguras aún cuando el vehículo transportador llevase a los hogares este tipo de compra. Lo importante es que no es un precio muy alto, no es un precio sobrepasado, para, por llamarlo así, pero es cómodo porque la tecnología es cíclica y va avanzando de manera imparable. Así es, chicos. Y por otro lado, chicos, los fascinantes mapas que muestran los miles de vuelos que cruzan los cielos cada día y los planes de la NASA para mejorar el tráfico aéreo. Muy bien. A simple vista parecen un enjambre de mosquitos moviéndose a un lado de un mapa. En realidad, son los miles y miles de aviones que cruzan cada día los cielos del mundo, transportando personas y mercancías de un lado a otro. Pero este verano boreal, el número de vuelos ha alcanzado niveles récord. De acuerdo con FlightRadar24, una web que muestra información en tiempo real sobre el tráfico aéreo alrededor del mundo, y un total de 205.464 aviones volaron en un solo día el mes pasado. Increíble, chicos. Además, por primera vez desde que se hace, es por primera vez que se hace este tipo de seguimiento. Se registraron durante 3 días, el 29 de junio, 13 y 14 de julio, más de 200.000 vuelos en menos de 24 horas. Un número nunca antes alcanzado. Y esas cifras, según ese rastreador de vuelos, podría romperse esta semana por el fin de las vacaciones estivales. A medida que se va el verano, esperamos romper el récord unas cuantas veces más. El mayor tráfico en los últimos 2 años ha ocurrido a finales de agosto. El año pasado registramos la mayor cantidad de vuelos, el 24 de agosto, con un seguimiento de 190.003 vuelos, anunció la compañía en un comunicado. Esto, para muchos expertos, podría convertirse en un dolor de cabeza en un futuro cercano. Las rutas, sin lugar a dudas, están congestionadas. Y es que especialistas en tráfico aéreo aseguran que este creciente número de vuelos durante el verano podría volverse una realidad cotidiana en un futuro cercano en varias regiones del mundo. Uno de los grandes desafíos entonces es que controlar el tráfico aéreo y evitar que los aviones terminen chocando unos contra otros. Interesante y a la vez impactante cómo ha evolucionado la tecnología en los últimos años, que ya por suerte tenemos el tráfico virtual aéreo en tiempo real para poder ver todas las rutas y trayectorias en que estos aviones transcurren para llegar a su destino. Y es que debido al avance tecnológico, debido al avance de los años y el paso del tiempo, estamos viendo cambios totalmente innovadores. Ya este tipo de proceso aéreo pronto podría convertirse en un caos, ya que los cielos estarán probablemente más congestionados que las mismas vías terrestres. Entonces, imagínense ustedes que ustedes vayan en un avión y al lado le pase otro, y por el otro lado le pase otro, y por arriba otro y abajo otro. No, pero en realidad ellos se cruzan, pero a una distancia. A cierta distancia, pero ya quizás. No, a una distancia bastante lejos. Exacto, pero ya me imagino que en un futuro, quizás dentro de 20 años, va a haber un tráfico parecido, porque imagínense. Un tráfico totalmente caótico. Sí, imagínense unos cuantos años. Incluso hay muchas películas que uno pensaba que era de ciencia ficción simplemente y uno lo veía como muy distante, pero muchas de esas películas hoy día tienen mucha relevancia con lo que está pasando a nivel de la tecnología hoy día. Por supuesto. Así que Lo catastrófico de esto es que en poco tiempo la probabilidad de que haya un accidente en los cielos es mayor por la congestión aérea. Por lo tanto, no sé qué medidas se tomarán a favor o en contra de este tipo de congestión vial aérea. Me imagino que si ya tienen ese tipo de datos y estrategias, ya para ese tiempo probablemente ellos tendrán cómo solucionar ese detalle del tránsito aéreo. Porque, y toda esa... Por supuesto. Lo importante es que mientras la tecnología va avanzando, los científicos y personas destacadas en el área de la tecnología tendrán que crear estrategias, más bien crear soluciones para que este tipo de avance tecnológico, este tipo de innovación no se convierta en un gran enemigo para la humanidad. Pero, por ejemplo, tú quieres asustarte, vamos a decirlo así. Hay una página web que tiene, tú puedes verificar los vuelos en vivo, online. O sea, y tú ves el mapa, y tú ves la cantidad de vuelos que hay en el momento. Pero solamente por curiosidad, uno... Si tú vas a tomar un vuelo, tú entras a esa página y tú te asustas porque tú ves la cantidad de líneas que se cruzan. Un enjambre totalmente. Ajá. Es un entramado de rayas que en realidad mete miedo. Wow. Diagonal, línea recta, en todas las direcciones. No, increíble. Sí, por suerte nada más de la diagonal y línea recta, porque si tú la ves... Claro, porque por ejemplo en los países que quedan cerca, que tienen que recurrir una distancia no muy prolongada en comparación con los demás vuelos, se verán diferentes líneas. Y realmente es notoria la presencia de que en los países donde más ocurre la emigración o la inmigración de personas que van a esos países, es notoria porque, por ejemplo, Estados Unidos, que es un país muy visitado, Washington, la capital del mundo, se ha visto como uno de los países, y Washington como la ciudad, una de las ciudades más habitadas. Entonces significa que el tráfico aéreo se verá más frecuentado, lo que es el tráfico direccional hacia Estados Unidos por diferentes partes del mundo, y por otro lado Europa, que también es muy frecuentado por el tráfico aéreo. Pero si tú entras a la página esta FlightAware, tú ves por ejemplo, te ponen el mapa de la isla, tú lo puedes ver en momento prácticamente online. Pero si tú te fijas de, por ejemplo, Estados Unidos, no se ve, porque nada más se ven los avioncitos cubriendo el mapa. Increíble. ¿Cómo es la primera granja del mundo flotante? Imagínense eso, chicos. Una granja flotante. ¿Hay islas artificiales? ¿Por qué no una granja? Vamos a ver. Este año se inaugura en Rotterdam, Holanda, la primera granja flotante del mundo, con la intención de ayudar a la ciudad a producir sus alimentos de forma sostenible. ¿Pero podrán alguna vez estas curiosas granjas producir lo suficiente como para alimentar a las poblaciones urbanas en constante crecimiento? Vamos a ver. Veladom, una empresa inmobiliaria holandesa, está lanzando la primera granja flotante, o más bien lanzó la primera granja flotante del mundo en un puerto urbano. Las instalaciones, que fueron construidas frente al puerto de Marehaven en Rotterdam, albergarán unas 40 vacas Muse Rice Easel, que serán ordeñadas robots. O sea, serán ordeñadas por robots. Puede que las aéreas áreas urbanas no parezcan a primera vista los lugares más lógicos para una granja, pero reducir la distancia que recorren los alimentos para llegar a los consumidores tiene mucho sentido desde el punto de vista medioambiental, ya que reduce la contaminación generada por el transporte. Y si la población mundial crece hasta alcanzar los 9.800 millones para 2050, como señalan estimaciones, el 70% vivirá en ciudades. Hoy día es el 55%. Por esta razón, las granjas urbanas en espacios interiores, donde los vegetales se cultivan en estantes organizados de forma vertical, iluminados por luces ultravioletas, están aumentando. Acordar distancias donde la granja de Baledon, que es en este caso la protagonista, de 3 pisos y anclada en el lecho oceánico, tiene previsto comenzar a funcionar a fines de 2018 y producir 800 litros de leche al día. A Peter Van Wiergender, ingeniero de la empresa, se le ocurrió la idea en 2012 cuando estaba en New York trabajando en un proyecto para construir una casa flotante en el río de Hudson. Cuando estaba allí, la ciudad fue azotada por el huracán Sandy, las calles se inundaron y la red de transporte quedó paralizada. Al ver las devastaciones causadas por el huracán Sandy, me di cuenta de la necesidad de producir alimentos lo más cerca posible de los consumidores, dice Van Wiergender. Interesante, chicos. O sea, la tecnología es cíclica y siempre está en constante cambio y nunca deja de ser atrasada, nunca queda como obsoleta. La tecnología siempre quedará como tecnología, como parte de los cambios que ha producido el avance de los conocimientos del ser humano. ¿Hasta dónde está llegando los conocimientos del ser humano? Ya pronto tendremos un mundo completamente robótico. De hecho, los especialistas en el área de la tecnología dicen que pronto se reducirá mucho lo que es el área laboral actualmente, ya que los robots reemplazarán muchos cargos que ahora mismo operan las personas. Y en este caso de la granja, en este caso sería un avance totalmente significativo para la humanidad, ya que viendo un mundo donde totalmente la natalidad es constante y siempre... Yo creo que si comparamos, la natalidad es más frecuente que la mortalidad por día. Y eso obliga a que el mundo o a que los especialistas creen estrategias que ayuden a los terrestres a poder ubicarse. De hecho, China, que es el país más sobrepoblado, tiene ese tipo de tecnologías, específicamente con casas encima del mar Índico. Y es el Océano Índico, más bien, el Océano Índico, que es el que rodea las costas de China y la India y Emiratos en general. Y para continuar con las noticias de la tecnología, señores, realmente la tecnología no deja de impresionarnos. ¿Cómo es que todo esto ocurre? Bueno, fácil. Todo está en constante cambio. Y sin lugar a dudas, este es uno de los significados más importantes de la humanidad, o más bien uno de los avances más significativos. Por otro lado, los efectos de aprender junto a un robot. ¿Cómo? Sí. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial cambiará nuestros modelos sociales? ¿Llegará un día en el que los profesores serán sustituidos por robots? El siglo XXI actual nos pone frente a muchas preguntas fascinantes como estas. Un estudio publicado recientemente en Science ofrece una revisión de más de 100 artículos científicos escritos en los últimos 25 años sobre experimentos con robots como herramienta aplicada más bien a este tipo de avance. Cierto. Un estudio publicado recientemente hace que este tipo de hace hincapié en que Los artículos científicos escritos en los últimos 25 años sobre experimentos con robots, como herramienta aplicada a la enseñanza. La conclusión es que pueden tener efectos muy positivos si utilizados en ámbitos concretos, como aprender vocabulario, practicar cálculos matemáticos, aunque las tecnologías actuales no permiten plantearlos como una opción sustitutiva de un educador humano. El debate en la comunidad científica está abierto. No hay dudas sobre útil que puedan resultar las nuevas tecnologías para mejorar la experiencia de aprendizaje de los más pequeños, pero muchos interrogativos sobre cómo aplicarlas aún cuando no tengan una respuesta clara. Los autores de esta revisión analizaron únicamente artículos en los que se utilizaron robots existentes físicamente, con una intencionalidad clara educativa y con propuestas experimentales y de análisis novedosos. Los robots se han usado para enseñar las matemáticas, una segunda lengua, la geografía, la física, el razonamiento lógico, la escritura, prácticamente de todo, afirma Tony Belpin, investigador de las universidades de Ghent, Bélgica, en Plymouth, Reino Unido, y autor principal del estudio. Los experimentos recogidos por él y su equipo se realizaron en países asiáticos como Japón, China o Taiwán, en Europa o en Estados Unidos. Los efectos sobre el aprendizaje de los niños que resultaron de las pruebas se divirtieron en dos categorías: los de tipo efectivo y los de tipo cognitivo. Chicos, interesante. Interesante cómo realmente la tecnología, como yo realmente hago hincapié, ha llegado ya a ser ese canal de aprendizaje, de avance de los conocimientos y, por supuesto, el avance hacia un nuevo y un mejor porvenir. Así es, por supuesto. Y bueno, señores, ya concluyendo con las noticias de la tecnología, recordándoles que tenemos abiertas las noticias en esta mañana, de lunes a viernes, solamente por Generaciones Radio, de 7 a 9 de la mañana, por supuesto. Y es que las noticias aquí son abiertas, puede ser que surjan noticias a última hora, y por eso tenemos este renglón abierto. Nuestro compañero Héctor Mena tiene algo que agregar. Vamos con el tránsito. Vamos con el tránsito, por supuesto. A ver cómo está la ciudad de Santo Domingo en el día de hoy. Martes ya 21 de agosto del año 2018. RR Auto Import tiene el vehículo que buscas, cómodo, confortable y del año. La mejor importadora y venta de vehículos es RR Auto Import, ubicados en la calle Antera Mota, número 2, esquina Catalina F. de Pou, Santo Domingo. Contáctanos al 829-587-2296. ¡Te esperamos! Vamos al tránsito rápidamente, gracias a RR Auto Import. La principal escollo del tránsito está todavía a esta hora en el puente Juan Bosch, donde de este a oeste, desde los predios del hospital hacia el túnel y la parte de arriba, en un embotellamiento total. Ahí el tránsito avanza apenas a 8 kilómetros por hora hacia los elevados de la 27 de febrero. Bastante lento hacia el aeropuerto Navarro. También complicado la avenida Máximo Gómez en su totalidad. igual que la Avenida México, que viene de la 25 de febrero, y del puente Ramón Matías Mella, que ya está comenzando a aligerarse, aunque en la 25 de febrero el tapón es más prolongado. También en la carretera de Mendoza con Charles de Gaulle hay un tapón bastante prolongado, igual que en la carretera en la avenida Charles de Gaulle con lo que es la carretera Mella, ahí también un entaponamiento bastante prolongado, igual que en la San Vicente de Paúl, en la Venezuela y en la Sabana Larga. Eso en lo que respecta a la zona oriental. En el centro de Santo Domingo, la 27 de febrero, en ambas direcciones, rumbo al túnel de la Abraham Lincoln, Winston Churchill, y a los pasos de nivel de la de Filló, y el túnel de la Núñez de Cáceres, completamente congestionado. Igual también sucede en Los Próceres con la Lincoln y la Kennedy, que está completamente congestionado, frente también Los Próceres, frente al Parque Botánico, República de Colombia, República de Argentina, congestionado, y el 9 actualmente es un caos. Eso es lo que tenemos del tránsito en el centro de la ciudad de Santo Domingo. Muchísimas gracias, Héctor Mena. Señores, manténganse en sintonía a través de Generaciones Radio, y ya nos vamos a una pausa comercial. No, todavía no nos vamos, Héctor. Continúen. Continuamos. Bien, a propósito de tecnología y estudios, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Quiénes perciben más rápido el movimiento, un hombre o una mujer? El movimiento. Percibir el movimiento. Percibir. No moverse. Percibir. El movimiento. ¿Un hombre o una mujer? A ver, ¿qué tú piensas? Yo opino de la mujer. Yo creo que la mujer. Yo creo que es la mujer. Más rápido, la mujer, sí, o el hombre. Yo creo que es la mujer. A ver, ¿qué tú dices, Héctor? De percibir. Aunque así. Los así movimientos. Es. Eso no ve reflejos y cosas así, uno. Pudiera ser la mujer, pero creo que eso es propio de cada. Eso como sería un aprendizaje, porque hay gente que, por ejemplo, si tú estudias carreras como psicología, medicina, tú agudizas lo que es la percepción. Yo digo que es la mujer, porque, por ejemplo, el hombre te fija más en detalle. Sí, el hombre. Y el arte, indispensablemente, sí. Indiscutiblemente, el arte te hace ver el mundo y percibir el mundo de otra Déjame forma. Déjame dar mi pequeña opinión. Miren, chicos. Yo digo que es la mujer porque el hombre, según estudios, hay habilidades, innatismo, que son por intuición, que son propias de cada ser humano. Por eso es difícil distinguir entre la diferencia que tiene un hombre que no tiene una mujer o que tiene una mujer que no tiene un hombre. Pero para eso se hacen estudios exactos y profundos. Bueno, te voy a contestar. El hombre, por ejemplo, el hombre tiene mayor percepción con el asunto espacial, con el asunto de poner las cosas, la exactitud donde tú has colocado algo. Eso el hombre tiene mayor percepción. Por ejemplo, hicieron estudios donde probaron que la mujer y el hombre, que el hombre tiene más ventaja que la mujer en ese asunto, y colocaron muchos utensilios, mucha utilería una habitación. Lo hicieron con el ataúd de un carro. Okay. Sí, entonces pusieron todo igual y luego sacaron todo ellos. El único que se asemejó a como estaba al principio fue el hombre. Y ahí se comprobó que el hombre tiene más ventaja. Pero vamos a ver qué dice la tecnología. Los hombres curiosidad. Perciben significativamente más rápido el movimiento que las mujeres. Bueno, un hallazgo inesperado según autores de un estudio publicado por la revista especializada Current Biology. Los investigadores de la Universidad de Washington en Seattle, Estados Unidos, descubrieron que las mujeres son, en promedio, entre un 25 y un 75 más lenta para darse cuenta del movimiento. Escuchen bien. Wow. Más de un 20, entre un 25 y un 75% más lenta. Imagínense. Wow, qué ventaja tenemos nosotros. Ciertas ventajas, pero muchas. Porque hasta un 75% el hecho de que seamos más lenta percibir. Ustedes tienen una diferencia de un 25% menos, o sea, en comparación con el hombre. El hombre un 75%. Nosotros un 75% menos. O sea, de lentitud. Para percibir. O sea, el 25% es que ustedes pueden tener la capacidad de percibir ese tipo de movimiento. Exacto. Y nosotros el 75%. Excelente. Los expertos analizaron la rapidez de ambos sexos en determinar si unas barras negras y blancas proyectadas en una pantalla se movían hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que requiere generalmente de una décima de segundos para advertir, y hallaron esta sorprendente diferencia. Era algo parecido a lo que tú citabas en un momento. Y es algo. Se hacen estudios hoy día de todo. Es innovador. Si tú te mueves, perciben por qué tú te mueves de esa forma o claro, de otra. Es que todo tiene una causa, nada todo es causal. Nada es al azar, todo es causal. Todo tiene una causa, un fin un determinado. Así es. Y yo realmente no sabía esa parte. Increíble. Para que ustedes vean cómo es la tecnología de cambiarte, señores. Manténganse en sintonía, porque solamente Generaciones Radio, a través de las diferentes plataformas en el programa de Buenos Días Santo Domingo, les traemos las noticias más relevantes y, por sobre todo, ¿verdad?, educativas. Así yo he aprendido muchísimo. Así es, aquí se aprende de cosas innovadoras y que te sirven para tu trayectoria de vida. Así que síguenos a través de Generaciones Radio. Claro. Héctor, ¿qué usted opina acerca de este nuevo cambio que superó nuestras expectativas? No, eso es un estudio, eso es importante. Hay que ver los resultados en sentido general. Yo pensaba que eran las mujeres. Las muestras. Pues yo pensé en mi mamá, porque mi mamá, y discúlpeme que esta pequeña anécdota, mi mamá siempre como que, cuando hay algo, siempre como que está atenta a todo. Y digo yo, bueno, las mujeres tienen una capacidad que no tienen los hombres, que tienen la capacidad de poder hacer varias cosas a la vez, y el hombre no tiene esa capacidad. En el caso que tú decías ahorita, yo realmente, cuando yo dejo una cosa en su lugar, yo sé cómo yo la dejé, cómo va. Si entraron a mi habitación, yo me doy cuenta. O sea, la mujer en ese aspecto, considero yo, somos más organizadas en ese aspecto, claro, a diferencia del hombre. Mira, antes de hacer una pausa de los anuncios, que estamos un poquito retrasados, algo del tránsito que nos llega. Hay un accidente con una motocicleta involucrada el 27 de febrero antes de llegar a la Winston Churchill. Eso es oeste-este. Hay una persona lesionada y ahí hay un tapón bastante grande. También hay un vehículo averiado en el elevado de la 27 a la altura de la Federico Enrique Carvajal, este-oeste. Ahí ese es el motivo del tapón que hay en el elevado de la 27. Y por último, en estos momentos, eso es prácticamente en estos mismos momentos, hay una protesta en la circunvalación sur a la altura del ensanche Bermúdez, eso es en Santiago, donde se está quemando goma y el tránsito está bastante lento. Ahí ya llegaron las unidades de la policía. ¿Y debido a qué, Héctor? No, solamente nos llegó esa información. Okay. Vamos a los comerciales de la hora y regresamos. Vamos a una pausa. No se despegue de nosotros. Continuemos. RR Auto Import tiene el vehículo que buscas. Cómodo, confortable y del año. La mejor importadora y venta de vehículos es RR Auto Import, ubicados en la calle Antera Mota, número 2, esquina Catalina F. de Pou, Santo Domingo. Contáctanos al 829-587-2296. ¡Te esperamos! SOS Veterinario tiene consultas, baños, cepillado dental, vacunas y mucho más para consentir a tu mascota. Contáctanos por el 829-730-8932 o 809-383-0982. Y síguenos en Instagram como @sosveterinarioRD. Con combos de baño, limpieza de oídos y corte de uñas desde 300 pesos. Consiente a tu mascota porque es parte de la familia. Y porque las chicas también sabemos de deportes, te traemos el programa Deportes en Tacones, el resumen semanal deportivo con un toque femenino. No te lo pierdas todos los jueves desde las 6 de la tarde con Priscila Tejeda por Generaciones Radio. Estés donde estés. Si quieres estar al tanto de todo el acontecer deportivo de República Dominicana y el mundo, no te pierdas Tiempo Extra, tu magazine deportivo que te trae toda la información del mundo de los deportes y sus protagonistas, acompañado de buena música. Así que no te pierdas Tiempo Extra de lunes a viernes a las 7 de la noche con Kevin Mora, por Generaciones Radio, estés donde estés. Te traemos las noticias y temas más relevantes de la semana. Desde un enfoque joven y diferente, con temas de interés nacional. No te lo puedes perder, cada sábado de 11 a 12 de la mañana, por Generaciones Radio, estés donde estés, porque somos la voz de la juventud. Ha llegado el espacio para enamorados en Generaciones Radio. El amor. Una propuesta para románticos, amantes y apasionados por la vida. Hoy te envío estas flores que robé de un jardín. Todos los sábados de 9 a 11 de la noche, con una selecta oferta musical de los más variados artistas del bolero y la balada. No sé tú, pero yo quisiera repetir. Solicita sus canciones y dedícalas al ser que amas. En una noche para el amor. Promesas que se apagan hoy. Eso será 30 canciones y 1000 recuerdos. Por Generaciones Radio, estés donde estés. En nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Representación de Cuba ante esta asamblea. Guerrero con la A través de las generaciones, un espacio dedicado a conocer la trayectoria de artistas, personajes históricos, humoristas y deportistas consagrados en el tiempo. Todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por tu emisora digital Generaciones Radio. Estés donde estés. El Clan de las Voces. Un programa diseñado para personas creativas como tú. Tendremos segmentos de salud, noticias, entrevistas, debates y deportes. No se pierda, amigo Radio Escucha, su programa los martes de 3 a 4 de la tarde, El Clan de las Voces. Las voces del pueblo. Por tu emisora favorita, Generaciones Radio. Estés donde estés. Desde Santo Domingo, República Dominicana. En el Clan Deportivo tenemos Gran Slam con sabor a béisbol. La encestamos de tres en el baloncesto. Anotamos hat-trick en el fútbol. Nos convertimos en campeones en lucha libre y boxeo. Viajamos a toda velocidad en el mundo motor. El mejor debate deportivo de la semana. Con el mejor análisis, siguiendo los resultados del momento. Y toda la información deportiva local e internacional. Así que escucha el Clan Deportivo todos los sábados de 7 a 9 de la noche con Johnny Fragiel, Vicente Ruiz, Néstor Pérez, Gabriel Vizcaíno y Kevin Mora. Por Generaciones Radio, estés donde estés. Dale a tus mañanas diversión y entretenimiento con tu programa En el Medio. Para que estés enterado de la farándula nacional e internacional. Música. ¿Y el anillo para cuándo? Cine. Hasta la vista, baby. Soy tu padre. Y mucho más. todos los domingos a partir de las 11 de la mañana. En el medio con Edelisa Ruiz. A través de Generaciones Radio, estés donde estés. Guarda en tu memoria para siempre esos momentos memorables. Bodas, bautizos, cumpleaños y cualquier evento con nuestro fotógrafo Héctor Mena. Captura esos recuerdos especiales en una buena fotografía. Generaciones te lo recomienda. Héctor Mena, para contrataciones contáctalo a través del 809-914-8936, 809-914-8936 o por Héctor Mena Foto en Instagram. Y recuerda, si dices que escuchaste su promoción en Generaciones Radio, obtendrás un 10% de descuento. Te invito a escuchar todos los sábados a las 8 de la mañana Generaciones con Dios. Acompáñanos con alabanzas, oraciones, peticiones y una genuina adoración a nuestro Padre Celestial. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Eres la expresión del aliento de Dios, en sintonía total con Él, conectándote con su Espíritu Santo a través de Generaciones con Dios. Por Generaciones Radio, estés donde estés. Tú estás aquí. Y estamos de vuelta en su espacio radial. Buenos días. Y nuevamente invitamos a ese público fiel que nos sintoniza a través de generacionesradio.com a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram. También me pueden seguir a mí, Gilbert Rodríguez, como Gil Reyta Rodríguez 07. Y a ti, mi compañera Cristina. A través del Facebook, Elizabeth Méndez y Generaciones Radio. Recuerden seguirnos cada mañana de 7 a 9. Claro. Seguir nuestros pasos. Bastante interacción, así que pueden seguirnos a través de nuestras redes, 8:06 ya. Así es, las 8:06. Señores, mandamos unos saluditos, vamos a empezar con unos saluditos de personas que mantienen la sintonía en este momento a través de Generaciones Radio. Un saludito muy especial a Heuris Álvarez, que nos sintoniza desde Mano Guayabo City. Muchos saludos a mi gente de Mano Guayabo, que en este momento están en sintonía. Así es, un saludo muy especial a Giovanni, que en este momento nos está sintonizando en esta hermosa mañana a través de Generaciones Radio. Les invitamos a que sigan en sintonía con nosotros como cada día de 7 a 9 de la mañana. Y si no pueden a las 7, por lo menos conéctense con nosotros para escuchar nuestro contenido interesantísimo. Y cada segundo tratado es importante. Es algo importante, si no nos pueden escuchar en la página web generacionesradio.com, pueden buscar en programación. Y ahí está el programa de hoy, va a estar el programa de hoy que pueden descargar y escucharlo. Así el programa es. De hoy está un poquito, comenzó un poquito tarde a grabarse, pero va a estar ahí, como todos los programas, en el espacio de la página web www.generacionesradio.com. Un saludo, Eliú, mantente con nosotros. Un saludo especial a la gente de Barahona. Claro, y Radio Escucha, que están aquí presenciando. Así es, también. Claro, por supuesto. También pueden hacerlo a través de nuestro número telefónico, ¿verdad? Tenemos un número en línea, un número del programa específicamente Buenos Días o también de Generaciones Radio, donde usted puede hacer cualquier pregunta y con gusto la responderemos. Y también en la página web hay un chat, ya sea que entres por la web o entres por una PC. En la parte de abajo de la derecha hay una casilla que dice chat y dice que estamos al aire, que chateas con nosotros. Ahí puedes enviar cualquier información. También, para darle el número telefónico, pueden escribirnos a través de el número de 809-665-665. Ahí tú lo tienes por ahí. Así es. Pero también la como, falta de costumbre. Como opcional, pueden también escribirnos al número de WhatsApp 829-716-1647. No, bueno, está bien, ahí lo pueden hacer. Claro, gracias por hacerlo público. No, pero ahí está, ese es el número que tenemos también en la página web. Claro. El número de contacto para que nos escriba. Claro, de la página web. Claro, porque nuestros radioescuchas están ahora mismo entusiasmados por saber qué número nos van a escribir. Y bueno, lo importante es que tenemos ya el contacto hay presente. Otra cosa, mañana tenemos invitados. Así al es. Programa. Tenemos Cristina a Richard Hernández. Richard Hernández. Sí, así es. Él es candidato, precandidato a regidor por el Frente Amplio. En Santo Domingo Este. Así interesantísimo. Vamos a estar conversando un joven emprendedor. Así es, definitivamente tenemos un contenido como cada día versátil, un contenido variado para que usted disfrute junto a nosotros. También en con estas informaciones. En el día de hoy, en nuestra programación, los programas, recuerden que tenemos un programa que ya entró desde hace unos días, que es el programa nocturno, que se transmite de 12 a 3 de la mañana. Para esa gente que no duerme, tenemos un programa de 12. Sufren de insomnio. Exacto. Es un programa que no solamente es para los que están aquí, sino para que todo el dominicano, esté donde esté, pueda disfrutar el dominicano. La diáspora, claro. Cualquier nacionalidad, de cualquier nacionalidad. Y también recordarle que los programas de la emisora lo pueden escuchar en repetición en horas de la madrugada, especialmente para los que estén en Europa. Y, por ejemplo, el caso de este programa, como tiene 2 horas, lo pueden escuchar entrando a la página web. Y a las 11 de la mañana, en el día de hoy, en el café, tendremos de invitada a Rainet Abud, que es una joven emprendedora de la tienda virtual Comparando RD. Eso es a las 11 de la mañana, en un café con, estará Rainet Abud. Así es, interesante. Y continuando. Otra cosita, perdón. El viernes tendremos unos invitados musicales, tendremos unos bachateros. Y vamos a aprovechar el viernes y vamos a rifar 2 boletas para la obra de teatro del Teatro Cucaramácara. Esta obra de Basilio nosotros. Nova es dedicado a los niños, la obra. Es una obra para niños muy interesante. Una joven con alma de niño. Basada en un libro. Yo soy niño también. Basada en un libro, un bestseller infantil. Y la obra se llama ¿A qué sabe el queso? Wow. Pero, exacto. Entonces este viernes vamos a estar rifando 2 boletas. Del teatro de Basilio Nova. Así que Cucaramácara, es una obra donde trabaja la actriz venezolana Valentina Castellanos y es escrita, adaptada por el dramaturgo colombo-venezolano Jean Helmut, que lo tuvimos aquí hace una semana. ¿A qué sabe la luna? Es una obra breve para niños, escrita por esta persona, Jean Helmut, basada en el cuento clásico de la literatura infantil de Polonia, ¿A qué sabe la luna? Es una puesta en escena que combina el teatro de actores con objetos y muñecos. Es un teatro musical. Títeres. Para niños. Imagínate. Es un bosque lleno de animales y deciden entre todos hacer una escalera entre ellos para alcanzar la luna y probar a qué sabe la luna. Ay, qué interesante, muy chulo. Claro. Y es un cuento infantil tradicional de Polonia que este dramaturgo colombiano, colombo venezolano, lo ha hecho teatro y adaptado a América. Así que vamos a rifar dos boletas para todos los que nos están sintonizando ese día. Así es, muchísimas gracias a mi gente nuevamente de Mano Guayabo City, que nos sintonizan a través de Naciones Radio. Señores, miren, hay que darle realmente su anuncio, ¿cómo es? Su pequeño anuncio, sí, sus pequeñas menciones a esas personas que siempre están aquí en sintonía con nosotros y que de una u otra manera los que se hayan conectado por primera vez a nuestra plataforma digital a través de nuestra página web Generaciones Radio, les invitamos a que nos sigan siempre, seguir nuestros pasos para que siempre se mantenga en sintonía con nosotros. Señores, y pasamos a las noticias internacionales, ¿verdad? Vamos a pasar a las noticias internacionales. Vamos a ver en qué está el plano internacional. Chicos, imagínense ustedes una familia que durante 65 años no se habían visto y quedaban totalmente cerca y que luego de 65 años se hayan reencontrado. ¡Wow! Muchos años de por medio. Vamos a ver. Familias coreanas separadas por la guerra se reúnen después de 65 años. ¡Wow! Muchas lágrimas. A raudales o enjuagadas discretamente con un pañuelo. El blanco y negro en color se hace décadas de ahora mismo. Imágenes que pasan de mano a mano, de las que se hacen copias para conservar como un tesoro desde este lunes. 167 familias de Corea del Norte y del Sur, separadas por la guerra, se reúnen en un hotel en el norte, o sea, Corea del Norte. Cada una tendrá 11 horas de encuentros cara a cara para ponerse al día todo lo ocurrido a lo largo de 65 años de separación. Lee Kwa-hoo, así que se dice, no sé, de 93 años, nacido en Pyongyang, tuvo que separarse de su hermano para sentarse en el sur tras la guerra. Este lunes aguardaba ansioso para conocer a su sobrino del norte. Es mi última oportunidad, declaraba al grupo de periodistas surcoreanos seleccionados para cubrir el encuentro. Llevo a mi hijo por una razón, y es que tenemos que conocernos para ser una familia de verdad, incluso después de que yo me haya muerto. Señores, qué interesante. Qué interesante ver cómo esas familias tenían la esperanza. Señores, por eso dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Y es indudablemente correcta. Donde estas familias, totalmente un proceso generacional, ¿verdad? Llegaron después de 65 años a reencontrarse luego de una guerra de por medio. Señores, wow, entre es increíble, las me lágrimas, la emoción. Óyeme, las lágrimas de alegría, no pudieron contenerse, otros no pudieron soltarse las manos durante toda una hora. Mucho tiempo. Es que realmente es satisfactorio nosotros estando en el lugar de ellos, viendo cómo este tipo de cosas ocurren. Es insólito totalmente, porque me imagino las personas que de por medio fallecieron, que no llegaron a conocerse. Hay de una u otra manera, lo bueno que la ventaja que tienen los asiáticos y parte de Europa es que duran un tiempo prudente de vida, a diferencia de los americanos, a diferencia de la parte oeste de Europa, que duran menos tiempo. Por eso es importante tener una alimentación importantísima. Es todo una gama de combinaciones. Es toda una gama combinacional donde realmente se toman en cuenta todo ese tipo de cosas y el estilo de vida, todo. Pero es increíble este caso. Me llena a mí de alegría ver que aún así esas personas no perdieron la esperanza y en pleno siglo XXI llegaron a reencontrarse. Increíble. Qué alegría, qué alegría. Así es. Ciertamente. Y continuando con las informaciones internacionales, en España un hombre armado con un cuchillo fue abatido la mañana de ayer lunes cuando ingresó para atacar en una comisaría en la población española de Cornellá de Llobregat, Cataluña, noroeste, en un hecho tratado por la policía como un ataque terrorista. Otro ataque más, señores. El agresor portaba una identificación como argelino, pero cuya identidad está siendo confirmada por la policía. Tenía una voluntad claramente homicida y determinada. Se abalanzó sobre una agente que, a fin de salvar su propia vida, ha hecho uso del arma de fuego, provocando la muerte de este individuo. Estos hechos han ocurrido después que Cataluña conmemora el viernes pasado el primer aniversario de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambridge, que dejaron 16 muertos. Es increíble. Wow. Incluso ellos aprovechan este tipo de festividades a nivel internacional, el Estado Islámico, para realizar este tipo de atentados, a donde personas quizás están dispersas y de cierta forma entretenida y no se imaginan esta catástrofe. Así es, realmente es un caso muy peculiar desde años, donde no sé qué ideología tendrán esas personas que hacen eso, pero es un... En nombre de Dios. No sé si creen en nombre de Dios, es porque según no veo ellos, razones. Según ellos. No veo razones para que... Pero realmente es mi pensamiento y pensamiento de muchos, y otros piensan y difieren en este pensamiento. Pero, señores, ¿cómo ha llegado a multiplicarse la maldad en este mundo? Donde ya no hay corazones que sientan hacia el prójimo, señores. Solamente por guerras bilaterales, una guerra fratricida, específicamente, perdón, por este tipo de... De hecho, regularmente esos estados, esos países que tienen esas guerras, muchas veces comparten un territorio totalmente cercano, totalmente. No sé qué riña, pero realmente es como dijo nuestro sublime Jesús cuando estuvo en la tierra, que habrán guerras en diferentes lugares, y es que estamos en los últimos tiempos. Héctor Mena, ¿algo que agregar sobre noticias internacionales? Hay muchas noticias internacionales, está bien cargado el ambiente. Hay unos espías del Medio Oriente que fueron detenidos en Estados Unidos. Y acusados, son dos iraníes acusados de espiar a disidentes en instalaciones judías. Fueron apresados por el FBI en el día de ayer. Y también Venezuela estrenó la moneda con 5 ceros menos en medio de su hiperinflación y la crisis que está pasando Venezuela ahora mismo. También, resumiendo algunas de las noticias internacionales, el gobierno iraní presentó el Qoswar. Es un avión de combate con sistema de última generación. Y mira, un caso curioso, dos noticias curiosas que voy simplemente a mencionar, que está conmocionando a sus países. Es el divorcio en Nueva York de un magnate que fue grabado desnudo con la niñera y ahora debe dividir nada más y nada menos que 5 millones de dólares y 800 cuadros de Andy Warhol. La gente está suma considerable, conmocionada por el escándalo que sacude a nivel social, vamos a decir así, esta situación de este millonario que fue sorprendido siendo infiel a su esposa. Increíble, totalmente. Y mira cómo hemos avanzado. Tú sabes que hay animales de apoyo. Por ejemplo, hay sitios donde tú no puedes entrar con perro, salvo que tú tengas ese perro marcado como apoyo emocional. Exacto. También hay gatos, no sabía. Y hay un caso de una joven que es alérgica a los gatos, que se montó en un avión donde había un gato que es apoyo emocional de su dueño, y a la pasajera la bajaron. ¿Qué? Y dejaron al gato. O sea, la pasajera alérgica tuvo ¿Y qué pasó con el gato? No, el gato de apoyo emocional. Son personas que... Se quedaron, ¿verdad? Que utilizan, ya sea por ceguera o por X motivo, X enfermedad. El hecho ocurrió en un vuelo de Alaska Airlines y se sumó a los casos que han llamado la atención de las autoridades aeroportuarias. Y es el caso de un gato que se usa como apoyo emocional. Yo y viajaba en un asiento normal. Como un pasajero normal. Exacto, ay, por ay, ser wow. apoyo emocional. Increíble. Señores, hablando de gatos y perros, tenemos una noticia totalmente interesante e insólita, señores. Insólita, hablando ya más en serio. El perro que pide dinero para comer en México. ¿Ustedes se imaginan eso, señores? Un perro pedir dinero para comprar. ¿Y cómo es? Él ladra. Un perro callejero de México que pide dinero para comprar comida se ha convertido en estrella de las redes sociales en estos días. Internacional, señores, esto, yo no sé lo que está pasando. Ya parece que limosna. imagínense ustedes de que un perro pidiéndole limosna con un jarrito. Sí, ahí, y un perro que póngame cinco. Sí, un perro que venga y se le acerca a usted y esté como haciéndole algo, ladrando, algún gesto o algo así. Ladrando. Y usted dándole comida o algo así que la rechace y el dinero que quiere. ¿Usted cree eso? El video se ve como el can llamado El Cabrón. Así fue que le llamaron, pide una moneda. Así el perro se llama. Sí, así le denominaron. Lógico con esa actitud. Ay, imagino que él la pide a la buena y si tú no se la das, pues te saca los dientes. Bueno, vamos a ver, pide una moneda a un transeúnte y luego la lleva en su boca hasta la ventanilla de un local de venta de salchichas en la Ciudad de México. Señores, solamente salchicha, ¿por qué no lo hace con otro? Yo no sé qué conducta han desarrollado los animales que han llegado a impresionarnos increíblemente. Mejor es que está adiestrado para eso por algún dueño. No tiene dueño, es callejero. Le llaman el cabrón como nombre. A lo mejor tiene un amigo de la calle ahí que lo ha adiestrado, aunque anden en la calle los dos. ¿Con la finalidad de qué? Porque todo es causal. Pedir dinero. Pero seguro pedir dinero para que le lleve. Sí, bueno, eso es lo que uno piensa, pero realmente, si esta noticia salió en las redes sociales y se hizo viral, es porque realmente se ha sometido bajo supervisión durante días y han visto que este perro ha desarrollado este tipo de conducta, y específicamente esta noticia ha repercutido sobre los transeúntes y sobre todo sobre el que le vende, porque yo imagino que el que le vende, ¿cómo lo hace? Ya ahí lo conocen. Ya lo conocen al perro. Lo conocen. Será historia. ¿Qué te opina esto de esta novedad? Yo nunca he visto una cosa así, no, señores. Pero te digo, si cualquiera pide dinero por un perro. Si tú me dijeras que fuera otro animal, pero un perro. Sí, pero si lo puede morder si tú no le das. ¿No? Si lo pide y va a comprar es porque se lo dan el dinero. O sea, parece personas que se conduelen, diría, por este perro tan con cara de angelical pidiendo. No sé cómo ellos han desarrollado ese tipo de lenguaje gestual, que ya han desarrollado ese tipo de comunicación y las personas han entendido estos signos convencionales. El perro es un animal muy, muy capaz. Ingenioso. Y muy ingenioso. Así es, señores. Y realmente esto me tiene a mí con los pelos de punta, porque aquí cada cosa que ocurre nos pone a nosotros expectativa de que... Chicos, vamos a pasar ahora a los deportes, ¿qué le parece? Está muy, muy ardua la noticia dentro de este renglón. Así es, vamos con los deportes. Claro, claro. Morales pega dos jonrones. Y así Azulejos es. Derrotan 5-3 a Orioles. El cubano Kendry Morales pegó dos jonrones, el mexicano Marco Estrada lanzó 5 entradas y un tercio para lograr su segunda victoria consecutiva y los Azulejos de Toronto vencieron el lunes 5-3 a Baltimore, con lo que mejoraron su marca de 8-0 en casa de los Orioles. ¡Wow! Increíble. Un enfrentamiento totalmente competitivo entre estos grandes equipos. Así es. ¿Con qué continuamos? Continuamos. Aquí tenemos una noticia de los deportes, muy interesante, publicada recientemente, donde, deja ver, dice, los cachorros tiran del Athletic. Esto es en los deportes de fútbol, donde los títulos de crédito de un partido que parecían resuelto, encontró el Athletic la manera de mostrar que segundas partes con nuevos actores es más fácil que puedan ser buenas. Vamos a ver. Este final victorioso, cuando asomaba ya el fundido a negro, los gestaron primero los cachorros debutantes, Nolascoain y Simón, y lo remató a Munianian, que celebró su gol subido a las vallas publicitarias, extendiendo los brazos como un Cristo Redentor. Fue un brazo con el cielo, ese al que miraba tantas veces tras acumular lesiones, y que anoche sonrió a un Athletic que no lograba la victoria en San Mamés en la primera jornada de liga desde 2009. Ay, Dios mío, señores. Ya este año se está yendo. Arcó con brío el conjunto rojiblanco, jaleado por un público y una ciudad de fiestas, sabiéndose en deuda por el pasado. Convenido de mejorarlo, no será demasiado complicado. Se notó la mano de Berizzo a la hora de seleccionar el 11, plagado de debutantes y retornadas hasta 5 los canteranos Simón y Nolascoain, Yuri Dani García y Unai López. Otra noticia interesante que hay que agregar sobre los deportes, Héctor Mena. Sí, hay muchísimo. Los deportes siempre traen, sí, siempre muchas tienen novedades, informaciones. Los Tigres del Licey y los Leones del Escogido y las Águilas Ibaeñas llamaron a práctica para el próximo torneo. Ellos van a comenzar en septiembre. Después del 20 cada uno va a comenzar su entrenamiento con mira al torneo de béisbol invernal que comienza el 13 de octubre. Yo creo que es la primera vez que se anuncia con tanto tiempo el inicio de los entrenamientos. Hay que recordar que el equipo del Licey va a jugar en Colombia unos juegos de exhibición antes del inicio de la temporada. Muy bien, interesante. También en Grandes Ligas, ayer, en otra noticia de interés para los dominicanos, y es que Melky Cabrera, en su retorno, vamos a decirlo así, luego de tantos tumbos, tantos cambios que pasó, volvió a conectar un cuadrangular ayer. Eso es una buena noticia, y contribuyó al triunfo de los Indios de Cleveland. Los Bravos le ganaron a los Piratas 1-0 también en los partidos de ayer. Y los Tampas, también Tampa Rey le ganó 1-0 a Kansas City. Anoche lanzaba Bartolo Colón, el regordete, lanzador de 46 años, lanzaba ayer en un partido que se jugó en la costa. Y vamos a decirle, antes de concluir, vamos a decirle qué pasó con ese juego de Bartolo. No sé si tienen otra noticia antes de dar el resultado. Del resultado. De noticias sí hay, sí. No, Bartolo Colón ayer, en el partido que comenzó casi a las 11, 10 y media, algo así. Vamos a ver lo que estamos buscando. También otra cosa, el equipo femenino de béisbol va a jugar la Copa del Mundo, que se va a celebrar la Copa Mundial de Béisbol Femenino, que se va a celebrar en Florida. Ellos se van a enfrentar a varios países del mundo en esta Copa Mundial de Béisbol Femenino, que es la primera vez que un equipo dominicano va a participar en ese evento. Así es, señores. Devolviéndolo un poquito, señores, retomando el tema de las noticias internacionales, yo tengo una noticia muy importante de último minuto, que lo que dice el Papa respecto a los abusos, actos totalmente macabros que han ocurrido últimamente en el estado de Pensilvania, donde el Papa dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Esa fue la respuesta contundente que dio nuestro Papa, o sea, vamos, los católicos, la ideología de cada uno. El Papa dijo que que porque Satanás se disfraza de ángel de luz, es que muchos están siendo abusados por este tipo de casos. ¿Ustedes se acuerdan la noticia de del otro día, más bien, que hablamos sobre las violaciones que ocurrieron últimamente en Pensilvania, donde los sacerdotes abusaron de niños y todo eso, y los padres, sí, más de 300, y los padres, que más o menos los hijos trataban de comunicarle lo que estaba pasando, los padres lo ignoraban a sus propios hijos. Entonces yo estaba diciendo que la confianza debe empezar en la familia, los padres deben de cultivar el valor de lo que son los principios de la integridad, de la confianza mutua, y por sobre todo lo que es el acercamiento más hacia los hijos, desarrollar una confianza, una empatía con los hijos, que ya los hijos se sientan identificados con los padres y puedan comunicarle con más efectividad y con una perspectiva abierta acerca de lo que está ocurriendo. Y es que el Papa, cuando realmente vio este tipo de situaciones que han ocurrido últimamente, dio este comentario tan significativo para el mundo del catolicismo, donde él dijo que el diablo se disfraza de ángel de luz, y no se equivocó al decirlo. Este tipo de pronunciación que generó controversias, polémica en todas las redes sociales, debido a que hay personas que tienen un pensamiento totalmente distinto y a favor o en contra del Papa, como una inclinación a favor o una inclinación doble moral, pero la gente puede pensar lo que sea. En una carta sin precedentes, el Papa se dirige directamente a la comunidad católica romana y condena duramente, severamente, los abusos sexuales de menores por sacerdotes en la Iglesia Católica, desvelada por la justicia estadounidense. La semana pasada, un gran jurado de Estados Unidos presentó un informe en el que documentó 7 décadas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos en el estado de Pensilvania. El documento, de más de 1.300 páginas, identifica a más de 1.000 menores, oye, no 300, más de 1.000 menores. 300 fueron los sacerdotes aproximados. Exacto. Que fueron abusados y violados por parte de 300 supuestos sacerdotes depredadores desde 1940, si bien se cree que el número real de víctimas puede ser mucho mayor. O sea, señores, por eso es que hay que abrir los ojos. Cuando nosotros vemos este tipo de situaciones que se han desmantelado últimamente, no es lo único. No es lo único. Actualmente hay muchos casos que están siendo operados de manera confidencial, de manera clandestina, que no han sido descubiertos. Y por eso ahora mismo la comunidad católica se ha visto en la necesidad de tener que... Sí lo saben. Lo que pasa es que hay un ocultamiento de la iglesia. Sí, realmente están ocultando. Sí. Claro, están ocultando ese tipo de... Wow, increíble. Entonces, y es que la situación está totalmente caótica. Estamos viendo muchísimos casos abusivos donde yo imagino que esas personas supuestamente representativas de la Iglesia Católica aparentan ser lo que no son y amenazan a sus víctimas. Por eso muchas personas se restringen de hablar sobre ese tipo de casos porque se sienten en el encerramiento de ser o estar supuesto a ser asesinados, y es caótica. La Iglesia Católica precisamente va a tomar medidas drásticas para hacer una supervisión totalmente radical acerca de este tipo de casos. Sí, pero fíjate, no solamente en la Iglesia Católica. Sí, en general. En todas las religiones se dan casos, claro, de abuso sexual y de crímenes. Hay casos de iglesia evangélica, y casualmente en Egipto hay un caso que está estremeciendo actualmente con el asesinato el domingo de un obispo y figura prominente de la iglesia. Es una iglesia, el obispo se llamaba Epifanius y la iglesia es Cristianos Cópticos en el Medio Oriente. Y cristianos cópicos. Cópticos. Cópticos, ¿cómo así? Es una religión del Medio Oriente. Wow. El obispo tenía 68 años y él estaba a cargo del monasterio de San Macarius en Wadi el Natru. Desde el mes de julio, él descubrió que dos monjes, Wal al-Sad y Raymond Resmi, tenían, parece que una relación homosexual, y lo descubrió por un mensaje de teléfono. Oigan eso. Y ellos, al verse descubierto por los mensajes comprometedores que había en el teléfono, decidieron darle seguimiento, darle con un tubo en la cabeza al obispo. Ellos confesaron que esperaron que el obispo se dirigiera a realizar sus plegarias y lo golpearon con un tubo. Pero en ellos, la cabeza. Ellos escudriñaron bien esa conversación. No, no, el que lo escudriñó fue el obispo. El obispo descubrió que ellos dos fue. Entonces el obispo parece que estaba investigando esa relación y por eso lo mataron. Esto wow, y había razones para ejercer, para accionar así hacia esa persona, o sea, matarlo. Pero por ejemplo, mira el sacerdote que hay en la zona oriental que mató al joven, que están en caso de juicio, que él, bueno, aquí sí se retrasan esos casos. Lo extorsionaba y tenía relaciones con él. Y está el caso del que mató a la pareja y lo metió en un cubo, que lo condenaron a 30 años en Jarabacoa, increíble, creo que fue. Lo metió en un tanque y lo cementó. Es un caso de hace 5 años más o menos. O sea, wow. Es indignante gente pierde totalmente el estribo. Y llega al asesinato. Estos casos de acoso y sobre la hay una palabrita ahí que engloba esa parte, que porque mira, yo estuve hablando con un compañero sobre la diferencia de pederastia, que es el acto que estamos del cual estamos hablando, pedofilia. Y realmente estamos viendo muchísimos casos en las iglesias específicamente. No sé lo que está pasando. Quizás es hacer que las personas menguen su fe hacia Dios. Pero no podemos secularizarnos a este tipo de situaciones, ya que siempre habrán cosas totalmente contrarias a lo que establece la Biblia, a lo que establece la indicación cristiana, lo que establece los mandatos y los principios cristianos. No nos podemos centrar en eso. Siempre podemos mantener una creencia muy propia y tratar de ayudar al prójimo y siempre hacer lo bueno y mantener siempre esa inclinación hacia Dios de manera fidedigna. El Papa ortodoxo de la iglesia esta que hago referencia en Egipto, cóptica, puso medidas drásticas como la suspensión de la inclusión de nuevos jóvenes por un año y prohibió que los miembros de su iglesia usen redes sociales. Incluso él, el Papa ortodoxo cóptico, que se llama Tawadros II, cerró su cuenta de Facebook. Dice que no necesitamos cuentas en redes sociales. Y visto inconsiderado lo sucedido, necesitamos darle a los monjes espacio para que puedan volver a poner el foco en su vida, en su vida monástica. Y dijo que van a cerrar la inclusión de nuevos monjes por un año. Increíble. Tenemos, ahora pasamos a la sección de reportajes y tenemos ya en línea a nuestro compañero William Cos. Bueno, pero continuamos con las noticias más importantes de esta hermosa mañana a través de Generaciones Radio, agradeciendo nuevamente la fiel sintonía de nuestros radioescuchas que están cada día o de una u otra manera por primera vez. Quizás se han sintonizado a través de nuestra plataforma. Les exhortamos que siempre se mantengan con nosotros y dándonos seguimientos con las noticias más importantes que nosotros día a día les preparamos. Mira, entrando en lo que aparece el boletín de William Cos, ¿sabes que el disco de Thriller de Michael Jackson era el disco más vendido en la historia? Pues ya fue destronado, según reportan, el disco de el grupo Eagles, que es un grupo que sacó un disco de los grandes hits del 71 al 75, se ha convertido en el disco más vendido ahora mismo, el disco de Eagles. O sea que ya Michael Jackson... Idols, se dice, yo creo, en inglés. Eagles, águilas. Ah, eso de Eagles. Eso es de el... Ah, Eagles, de Águilas. Ajá, es el grupo que tiene la canción de Hotel California. Ese es un álbum en especial que tiene los grandes éxitos de el grupo. Vamos a escuchar algo de ellos. Bueno, y continuando con nuestro contenido, señores, vamos a pasar inmediatamente a noticias internacionales, donde tenemos que Angelina Jolie impedida de filmar Maléfica número 2. Angelina Jolie todavía no puede regresar a Inglaterra para seguir filmando la secuela de Maléfica porque está acatando órdenes de un juez que la semana pasada avisó que ella tendría que regresar a Estados Unidos con sus hijos debido al proceso de custodia de los niños con su aún esposo, el actor Brad Pitt. Brad Pitt. La actriz aprovechó el fin de semana para llevar a 4 de sus 6 hijos al cine en Alabama el sábado 18. No se sabe cuál película ellos vieron, pero había 3 buenas opciones. Bueno, señores, realmente es preocupante para mí cómo esta actriz tan trascendental en el mundo del cine no podrá filmar Maléfica número 2, una actriz totalmente de calidad, una actriz buenísima. Felicitaciones para ella por su buena trayectoria. Ya tiene a su público intacto ahí en esa película, que la esperan para una próxima, incluso. Por supuesto. Qué mal para el público que quizás le espera, no pueda percibirla en otra ocasión. Me imagino que ya los productores se encargarán, ¿verdad?, para la segunda parte de Maléfica, a buscar a otra actriz. Así es. Pero continuando con las informaciones, ayer le hicieron en los MTV Music Awards un homenaje a Aretha. Cardi B, eso fue realizado por Cardi B y J-Lo. Así que interesante. Interesante, realmente es interesante. Realmente a la vez, interesante. Es interesante y a la vez triste. La pérdida, bueno, no la pérdida, porque fue un ícono. Ella dejó su buen legado, Aretha Franklin. De hecho, me acaban de comunicar de que la niña que pasó a la final en America's Got Talent, ella pasó con la música de Aretha Franklin. Fue precisamente La dominicana, sí, Amanda. De Massachusetts, uh-huh, si no me equivoco, sí. Del estado de Massachusetts. Ella interpretó una música de Aretha Franklin, porque realmente Aretha Franklin es un ícono y seguirá siendo un ícono inmortal de todo Estados Unidos y la música contemporánea. Interesante. Eso es lo importante, que a pesar de que Aretha Franklin falleció en su momento perfecto, en su momento debido, siempre se ha mantenido vigente los corazones de aquellas personas que consumen, sin lugar a dudas, ese contenido tan innovador como el de la música que ha producido durante años. Música de sol. Música de sol. O sea, la reina del sol, uh-huh, que es la reina del alma. Así por, es. Por otro lado, Lirandi promueve nuestra canción. La cantante Lirandi, la divina, radicada en Canadá, anda el país promoviendo sus más recientes temas, específicamente el tema de corte musical Mayores, en una nueva versión que según ella está calando en el gusto popular. Entrevistada en el programa Aquí Está el Merengue por Rumba 985, la merenguera expresó que ha estado trabajando desde hace años y que en lo adelante lo hará con más fuerza, con el propósito de conseguir el éxito anhelado. Aunque la moda es la música urbana, el merengue es una música que no pasa de moda. En Canadá, donde resido desde hace años, mi música ha calado y la aceptan de buena forma. Estoy de gira en mi país para dar a conocer lo que hago, dijo. Señores, pero para que ustedes vean, aunque ella reconoce de que el género urbano ha trascendido ya las expectativas de muchas personas que conocen los géneros tradicionales, el merengue, siendo el género de aquí, representativo de República Dominicana, ha menguado un poquito con el reggaetón, pero sin embargo, más bien, el género del merengue no solamente ha sido producido por los dominicanos, sino que también por esta cantante reconocida, Lirandi, que promueve el género del merengue, el género tropical merengue. ¿Tenemos otra información? Vamos a pasar a curiosidades. Ay, sí. ¿Qué le parece? Ya para finalizar ya a 8:50 de la mañana del martes 21 de agosto. Imagínense ustedes que hay un animalito que muera de amor. ¿Que muera de amor? Sí. Vamos a ver. Un animalito del mar. Los caballitos del mar eligen una pareja durante toda su vida. Cuando este muere, permanecen solos por un tiempo y mueren también. Ay, qué lindo. Morir de amor. Morir de amor. Aunque eso es poético, pero nadie muere de amor. Mira un ejemplo. O sea. Mira, tú sabes que eso es mentira. El que nadie muere de amor. Nadie muere de amor. No. Mira. No. Lo que él dice, sí, mueren de amor. Fíjate. En este caso, sí. No, pero fíjate, hay muchísimas historias reales. Y yo conozco personas. Romeo y Julieta. No, porque se envenenaron. Bueno, se envenenaron por amor. Y hay un caso en Estados Unidos de una pareja que decidió suicidarse. Él se tiró y ella se fue para atrás. O sea, ella no se tiró. Es una parte cruel, pero wow. el que se lanzó es una pareja que decidió suicidarse. Él se lanzó y ella se quedó mirándolo. No se lanzó. Yo no creo que eso era amor. Bueno, pero te estoy diciendo, pero hay muchísimos casos, que son reales de pareja de ancianos. Hay datos bastante. Hay pareja de ancianos extraños. Que muere uno y a los pocos días muere la pareja. Eso es morir de amor. Eso se ve mucho en los casos con relación a lo que dice Héctor. Uno ve que una pareja ya anciana, la señora esposa, si muere su esposo, dura mucho tiempo, incluso viva y todo eso. Pero el hombre, en dado caso que sea contrario, pasa que la mujer, la señora muere, el hombre no se sobrepone. No sé si le ha pasado o han visto casos cercanos. Ya he visto algunos casos así y es increíble que una mujer quizá pueda superar más que el hombre una pérdida. Es interesante el dato. Lo que realmente me conmueve es morir de amor, porque cuando se habla de morir de amor, por lo que yo entiendo, morir de amor, la causa es el amor. Entonces, yo creo... Es que la causa indirecta. La ley... Porque tú moriste de pena o moriste porque no estabas comiendo. ¿Cómo se puede comprobar que moriste? Es que, por ejemplo, la depresión, por ejemplo, cuando tú caes en una depresión, tú llegas a somatizar eso. Tú comienzas a dejar de comer, a no salir de la habitación. Eso te va afectando. Y eso te afecta físicamente. Claro. Yo creo que tiene ese aspecto. No es que tú moriste de amor, te botaron y te moriste. No, es un proceso. Es un proceso, claro. Realmente yo, cuando tomé actuación, un profesor nos dijo a nosotros, nadie muere de amor. Eso es muy poético. Porque realmente, viéndolo desde el punto de vista materializado, pero este es un caso típico, pero ¿cómo se puede comprobar que murió de amor? Puede ser un proceso de vida donde estaban juntos y murió luego ese proceso, pero es repetitivo, es constante. No, hay muchos, fíjate, hay muchos casos, dice Cristina, de que muere la esposa y a los pocos meses muere el esposo. Sí, sí, porque son menos dados Tú te habituaste, tú hiciste tu vida, ya estoy hablando de personas que tienen 40, 50 años, claro, de matrimonio. Acostumbrados. En este caso yo me convenzo más con la naturaleza, porque la naturaleza es totalmente irrevocable. No, eso pasa, es un proceso, como explica Héctor, el hecho de que las personas se adapten a una persona, pero luego pase ese proceso de que tú te vayas a una depresión, lo que pasa es que, para ti es normal, para cosas. Cristina o para mí puede ser impactante. Claro. O sea, cada cabeza es un mundo. Es así. Pero, por ejemplo, todo según como tú lo afrontes. Claro. Tal vez esa pareja de 50 años juntos, tal vez se hicieron dependientes uno del otro. Probablemente. Entonces, ya con la muerte de la doña, el señor no sabe dónde está su ropa, no sabe el café cómo le gustaba, Un proceso. Cae en una depresión. Es así, wow. Pero y sobre todo que la línea entre la cordura y la locura es muy fina. Ah, eso sí. Y ya con una edad tan avanzada, pues la gente puede suicidarse, por ejemplo, y eso es morir de amor. Escuchen. Sí, pero yo mira, ¿qué pasa? Que escuchen otro entiendo, dato. Yo comprendo que hay diferentes cosas, pero morir, mira, Dios es amor. Y si una persona se suicida, murió por cualquier cosa menos por amor. Porque el amor nunca te va a llevar a suicidarte. Pero que ese es psicológico. Mira, por ejemplo, el caso de la oficial de Digicet que se suicidó. Ella se suicidó por la presión, supuestamente, de la extorsión, del chantaje del video. Que ella tenía relación con un oficial. ¿Y hay justificación para que una persona se suicide? Es que eso todo es que tú tienes que estar en la piel, exacto, de esa persona. O sea, tal vez la manera de tú manejar una crisis no es la misma que yo tenga. Eso es claro. Para ti, a ti te llaman del banco porque la tarjeta se sobregiró y tú actúas normal. Lo coge chilling. Para otra persona se vuelve loco y busca dinero prestado. O entra al banco a robar como aquel doctor que entró al banco del progreso. Que entró por problemas económicos. No, y fue por problemas emocionales, porque era la gerente del banco era su ex esposa. Yo considero de que, para ir concluyendo, yo considero de que hay diferentes formas de solucionar una problemática, una vicisitud. Sin embargo, nunca debería ser opcional. Si a ti te votan la muerte. Si a ti te votan de una relación de 5 años, tú tal vez te vas con los amigos a bailar, a fiestar, a beber. Probablemente. Pero otra persona tal vez se siente en su casa y no sale el fin de semana. Wow. Y pasa el día llorando. O tú te vas a beber. Es momentáneo, pero permanente. Y que llegue hasta una depresión, que es el punto culminante de un proceso totalmente. Un proceso totalmente. Mira, sí. La depresión te va llevando, son como escalones. Claro. Son niveles. Deja de bañarte, deja de comer, deja de salir, deja de interesarte lo que antes te interesaba. Y eso va desgastándote. Claro, va degenerando tu salud. Mira, es un tema que podemos tratar ampliamente. Por supuesto. En un programa más adelante con una psicóloga. Claro. Y también próximamente tendremos una sección con Dayana Candelario, abogada experta en migración. Muy bien, que va a estar con nosotros una vez a la semana. Sí, para que nos hable. Vamos a concluir el programa por hoy, señores. Así es. También invitándoles nuevamente a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram, para que se mantengan en sintonía con nosotros a través de Generaciones Radio y a través de nuestra plataforma digital, valga la redundancia. Específicamente, síganos y vean nuestra programación de 7 a 9 de la mañana a través de Naciones Radio en nuestra página web. ¿Cristina? Así es. Y recordarles que mañana tenemos a nuestro invitado, Richard Hernández. Así que no se lo pierdan. Y nada, nos mantenemos en contacto por Generaciones Radio. Así es, lo pueden seguir a través de mi cuenta de Instagram como GilrayetabajoRodríguez07 para que así interactuemos e intercambiemos ideas. Así que recuerden, señores, cualquier duda, cualquier preguntita, hacerla y comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales y de inmediato les satisfacemos con sus necesidades. Así es. Muchísimas Buen gracias. Día. Generaciones Radio presentó Buenos Días Santo Domingo con Cristina de la Rosa, Gilbert Rodríguez y Héctor Mena.